Cuando salgo a tomar con Marcela, ella siempre se toma la copita llena. Cuando salgo a tomar con Marcela, ella siempre se toma la copita llena. Tengo una copita de oro que siempre la uso cuando ando con ella. Tengo una copita de oro que siempre la uso cuando ando con ella. Marcela, aquí está tu copita, Marcela. Tu copita de oro, Marcela. Esa copita es tuya, Marcela. No la cambies por nada, Marcela. Esa copita es tuya, Marcela. No la cambies por nada, Marcela. Profesor Delimiro Tobar, mi saludo a Urabá, tierra querida. Si le doy una copa de vino, Marcela me dice, yo a ti no te olvido. Si le doy una copa de vino, Marcela me dice, yo a ti no te olvido. Porque la copita de oro, yo la cuido mucho cuando ando contigo. Porque la copita de oro, yo la cuido mucho cuando ando contigo, Marcela. Pero no te preocupes, Marcela, que esa copita es tuya, Marcela. Yo sé que te hace falta, Marcela. La copita de oro, Marcela. Siempre que ando contigo, Marcela. Yo te doy tu copita, Marcela. Yo le doy la copita de oro y ella me da un cofre como recompensa. Yo le doy la copita de oro y ella me da un cofre como recompensa. Marcela, dame tu cofrecito, Marcela. Va a guardar la copita, Marcela. La copita de oro, Marcela. No la cambies por nada, Marcela. Esa copita es tuya, Marcela. Yo te doy tu copita, Marcela. Yo sé que tú la quieres, Marcela. Que la quiere y la quiere, Marcela. La copita.